besarte, quiero poder amarte, juntar nuestros cuerpos y hacer locuras, no habrá nadie. Quiero vibrar contigo nada más, soy malo para ti pero sé que funcionará. Manejando, escuchando Eslabón, o también suena el Conejo Malo, si quieres reggaetón. Nos prendemos un gallito para tirar el relajo. Tú dime mi amor lo que quieras, yo te lo doy. No me gusta, mejor hay que disfrutar. No llenes mi teléfono si un día tú no me buscas. Soy muy sincero, tú eres la que yo quiero. No pienses como otras que según yo no más juego. Prometo en no hacerte daño, pero si hay muchas que me tiran siempre por teléfono. Igual sé que tienes varios que quieren tener tus ojos. No hay que dejar que nadie rompa lo que tenemos.